Medios. Marco Lara Clark. Medios. La tremenda corte de la tremenda Rocío. Marco Lara Clark. Hace unos días tomé para compartir con mis alumnos de la Escuela de Escritores un libro guía, Los cinco sentidos del periodista. La parte que tengo presente y no obstante releo es donde Richard Kapuscinski apunta sobre el periodismo que en esta profesión se perdió algo tan central como el orgullo de lo personal. Es así, añade, porque hoy, en los grandes medios, una noticia es grabada por decenas de personas, también anónimas, esfumándose el orgullo que implica también la responsabilidad del periodista por su trabajo. El hombre que pone su nombre en un texto se siente responsable por lo que escribió. En cambio, en la televisión y en las grandes cadenas multimedia, esta responsabilidad personal ya no existe, dice Kapuscinski. Acababa de releerlo cuando vi a Rocío Sánchez Azuara presentando al adolescente Tailí en su programa Cosas de la Vida el 20 de enero a propósito del caso Kalimba. Enseguida recibí multitud de mensajes y telefonazos de colegas periodistas, académicos y lectores indignados ante tal manera de tamizar hechos de interés público. Emociona constatar que la audiencia analítica de los medios industriales aumenta y reacciona, y por ello sugiero que al trabajo de Sánchez Azuara se le juzgue con los anteojos de aquello que propone Kapuscinski. No es que no sea responsable, lo es porque suscribe la titularidad del programa, pero ante todo es el rostro primitivo de decisiones institucionales del corporativo multimediático, lo que anula la posibilidad de disenso en el caso remoto de que lo hubiera. Sánchez Azuara estelarizó la versión posmo de la tremenda corte con un programa de 59 minutos con 23 segundos, trepidante, maniqueo, banalizante, intrusivo de la intimidad, explotador de Dios y la verdad, criminalizante y sobrecogedoramente sexista y machista. Con la cruda intención de confrontar el tribunal mediático que Loret de Mola instaló para Kalimba, Sánchez Azuara llevó al estudio al adolescente de 16 años que niega que su amiga hubiera sido violada por dicho cantante, a su madre y a un abuelo. Presentó además a un abogado, psicoanalista que maneja el polígrafo y grafóloga, todo bajo el título de La verdadera historia del caso Kalimba, aunque fue la reiteración de lo que ya había aparecido desde que en diciembre se hizo público el caso. Conforme corría en la pantalla el supertextual vuelco en el caso Kalimba con declaraciones de Tailí, la conductora gritaba a su público que la joven, hasta entonces sentada de espaldas, viene a desmentir, textual, las acusaciones sobre violación que está sufriendo, en este caso Kalimba. Hoy 95 mil personas están en prisión preventiva en el sistema penitenciario mexicano, lo que equivale a la población de un municipio mediano, por ejemplo. Todos los días, decenas de dichas personas son exhibidas, vejadas y condenadas por las policías, procuradurías y fuerzas armadas a través de los medios. En particular, uno de los negocios de TV Azteca es montar tribunales mediáticos contra ciudadanos que, sin embargo, no han sido juzgados por un tribunal, según impone el derecho al debido proceso, y aún así se les estigmatiza y manda tras las rejas. Pero ahora, contra su característica costumbre, a través de Sánchez Azuara, esa televisora decidió absolver a Kalimba usando a un adolescente de 16 años a la que prometió ante las cámaras la posibilidad de incorporarse a su escuela de actuación para ayudarle a materializar, entre comillas, su sueño máximo en la vida. De manera insólita, la tremenda corte sometió a Tailí hasta al polígrafo. El análisis poligráfico ha ido consolidándose desde finales del siglo XIX como recurso pericial con una confiabilidad de hasta el 100% si la metodología es aplicada con rigor. La adolescente fue conectada al polígrafo, a su vez conectado a una computadora, cuyos resultados la experta interpretaba en automático, confirmando en todos los casos que Tailí decía la verdad, pero sin advertir al público que el análisis poligráfico exige condiciones ambientales determinadas, una batería de preguntas con diversos objetivos y una interpretación rigurosa. Para Kalimba, la absolución plena. Para Tailí, el gozoso cenit de su presencia mediática, vislumbrando la gloria que le significaría ser un producto made in TV Azteca. Para Dayana, la adolescente denunciante, la denigración y la condena. La conclusión de Cosas de la Vida, entre música meliflua, fragmentos de canciones del acusado y un público que emitió en coro el veredicto de inocente, fue que Kalimba es víctima de una adolescente señalada y como un mitómana, extorsionadora, parrandera, promiscua, prostituta, adicta a drogas, digna de ningún crédito por haber sido violada por su padre y abusada por su novio, además de abortar, y cuyo principal delito pecado es no dar la cara, ante TV Azteca. Y algo más, mediante un remoto, al hablar con una prima de la denunciante, Sánchez Azuara se despidió advirtiéndole que para la tremenda corte, la joven posiblemente victimada podría resultar culpable. Le dijo textual, si es culpable Dayana, con todo respeto, le quiero decir que de verdad Dios los bendiga y los llene de mucha fortaleza. No se merecen sentir el dolor que están próximos a sentir si se descubre una Dayana que ustedes no conocen. De este modo, la industria mediática hace negocios no solo suplantando a un sistema de justicia penal colapsado, sino que a los ojos de la sociedad anula toda posibilidad de que funcione y hasta de la necesidad imperiosa de que funcione. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clark. Medios, Marco Lara Clark.